La tenemos a Susana Aulestiarte, que es licenciada en Psicología Social, especializada en Gerontología Social, Comunitaria e Institucional. Hola Susana, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás vos? Tanto tiempo. La verdad, qué lindo encontrarte desde este lado para hablar de algo que realmente vos conocés muy bien porque vos ya venís trabajando también desde hace muchísimo tiempo con el tema de las prestaciones sociales también en PAMI. Así que los conocés muy bien en cómo ha cambiado este cambio de paradigma, ¿no? Esto de pensar en el adulto mayor como alguien que se queda en casa, que es más dependiente, ¿no? Hoy ya ha cambiado muchísimo esa mentalidad en la sociedad. Sí, Paula, efectivamente, como vos decís, es así. Hoy primero vamos a empezar, se celebra el Día de los Abuelos, exactamente, en Argentina y en otros lugares del mundo. Pero si bien es una celebración netamente religiosa, ya que se refiere al, se realiza en conmemoración de los padres, de los abuelos de Jesús, claro. Los padres de María. Así que es netamente religiosa, mi propuesta va a tener que ver con realizar un análisis del rol de los abuelos en el siglo XXI. Claro. Digo, porque este ha sido uno de los roles que se ha modificado también, ¿no? En nuestra sociedad. Totalmente. Vamos a tener en cuenta principalmente la transformación, la transformación social, económica y cultural que ha implicado lo que es el envejecimiento poblacional. Y aclarando, y como bueno, como persona de los medios que sos, que no todas las personas mayores son abuelos. Esto claro. Es algo que viene la gerontología remándola desde hace rato, tratando de, porque vos sabés la importancia de las palabras, ¿no? Totalmente. De que este error se corrija, porque, digamos, todavía podemos leer algunas noticias donde, refiriéndose, los abuelos de tal programa realizaron tal actividad. Total. Y la verdad que abuelo es un rol parental, como cualquier otro, ¿no? Nosotros hoy nos tenemos que referir, y sobre todo, ya te digo, teniendo en cuenta esta transformación, que es una de las transformaciones demográficas más importantes del siglo XXI, el envejecimiento poblacional, la diversidad de personas que hay y la diversidad de algunos son abuelos y otros ni siquiera son padres. Claro. O esta cuestión de que cuando vos ya peinás canas, viste que vas al negocio donde no te conocen y te hablan, abuela, sí abuela, ¿qué más? No, esto es algo que tenemos que erradicar y por supuesto los medios van a tener un papel muy importante en difundir esto. Mira, me estoy riendo porque me acuerdo de una periodista, yo fui muchos años a Radio Nacional, sí. Donde dice que en un momento yo la medio como que le increpé, entonces se acuerda siempre diciendo, no, yo ya sé que abuelos no hay que decir. No, pero está muy bueno lo que decís, porque es verdad que hay que aclararlo. Hay que aclararlo, por eso mismo yo te digo que estuve hasta dudando cuando me comunicaron ayer de poder hacer esta entrevista, digo, a ver, ¿desde qué lugar lo encaro? Porque ya la gerontología viene, ya te digo, con esto luchando hace muchos años, diciendo que, bueno, no, son personas mayores. Tal cual. Es el colectivo de las personas mayores, no son ni abuelas ni abuelos. Y si vos vas a ver, vos fijate que aún hay noticias donde se refiere así al colectivo de personas mayores. Así que, aclarado esto, podemos seguir hablando, Paulita. Por supuesto. Porque realmente hablábamos, ¿no? De qué importante cuando dijiste del rol de los abuelos, ¿no? En el siglo XXI, que es totalmente distinto. Y ¿Con qué tiene que ver este cambio de paradigma? ¿Cuál fue el clic? Ya te digo, donde estuve pensando a ver desde qué lugar enfocarlo, me pareció como re importante revalorizar, digamos, todo lo que se ha logrado también en la gerontología, porque no todo es malo, ¿no? Hoy por hoy, digamos, se ha logrado, poder analizar este momento, ¿no? Claro. Cuando llegan los nietos. ¿Cómo se vive dentro de la familia en el siglo XXI? Se vive hoy por hoy con una gran alegría todavía, pero a la vez esta llegada produce una conmoción. Y esta cuestión de volverse a acomodar, porque tenemos que tener en cuenta que los padres pasan a ser abuelos y los hijos pasan a ser padres. Tal cual. Bueno, digo, analizar esto me parece que está bueno, ¿viste? Porque también, digo, hasta que cada uno encuentra su lugar. sin la carga negativa, ¿no? Porque hay gente que te dicen, ay, vas a ser abuelo. Uy, viste, no, que no me diga abuelo, ¿viste? Bueno, precisamente, porque lo relaciona con la cuestión de la vejez, que tiene tan mala prensa. Pero cuando hablaba de los cambios positivos, digo que, por ejemplo, uno de los cambios positivos que hoy por hoy dentro de las familias, uno ve el abuelo, pero también ve el bisabuelo. ¿Por qué? Porque se ha extendido la vida, la ciencia nos ha permitido los distintos, la información, mira, la verdad que cuando yo doy alguna charla o algo de esto y que me dirijo a personas más jóvenes, que a veces, o sea, cuando vas a hablar de envejecimiento te encontrás con todas personas que ya están atravesando esta etapa, y a mí me parecería muy importante que lo empecemos a difundir desde mucho más jóvenes. ¿Por qué? Porque podemos brindar la información de cómo llegar, digamos, de cómo llegar mejor para tener, o sea, vivir lo vamos a vivir, te diría que un buen porcentaje, muchísimos años más, todos. Entonces, ver la vejez, digamos, como una posible, como vivenciarla, digamos, como cómo la querés vivir. ¿Me entendés? Y lo positivo es esto, que tenemos más información respecto a cómo cuidarnos en la salud. Y hoy por hoy nosotros ya estamos viendo esos cambios. Eso te iba a decir, Susana, porque hablábamos, La Pampa Envejecida, había un artículo en un diario de aquí de nuestra provincia, en donde hablaba de la población que más crece son los adultos mayores, y entre ellos la franja con más de 80 años. Paralelamente a esto, hace unas semanas entrevistaba a quien está a cargo de la parte de veteranos de APAV, de los atletas, y justamente en Mendoza estuvo corriendo un hombre de 80 años, corrió un maratón de 15 kilómetros, y vos decís, wow, ¿cuánto influye el tema de tener una muy buena calidad de vida cuando uno es joven? ¿O en qué implica eso? ¿Cómo ahora se está llegando en mucho mejor nivel de salud la persona? Sí. Llegan hasta 90 años inclusive. Exactamente. Vos fijate que nosotros, ¿cuál es la imagen que aún hoy, porque aún hoy se transmite de una persona de más de 60 años, o se transmite, digamos, que vos ves, es la persona con canas, sentada, y esto hoy no es la realidad. La verdad, vos lo has visto, ¿sí? Cuando se ha hecho, o sea, las personas hoy de 60 parecen mucho más jóvenes, se visten de una manera diferente, tienen acceso a la tecnología. Bueno, entre las cosas que yo veía, por ejemplo, en esta relación, y volviendo un poco a lo que nos tenemos que referir, que es el día del abuelo, la verdad que se considera hoy que hay una relación mucho más fluida y menos formal intergeneracionalmente. Esto también, bueno, acompañado de los entornos familiares, que también son un poco menos formales, ¿no? Porque hace unos 30 años atrás, no mucho más lejos que eso, digamos, a veces era más digamos, como más lejana la comunicación entre abuelos y nietos. Claro. Hoy por hoy, al acercarse también el adulto mayor a todas estas cuestiones de más, digamos, de comunicación o de tecnología, la comunicación se vuelve más fluida. O si, por ejemplo, el adulto mayor, que ese es el reto, digamos, que hoy por hoy se tiene, está alejado, digamos, de todas estas cuestiones, también es más lejana. Pero la verdad, digamos, que yo creo que hay que resaltar muchas cosas positivas, y sobre todo esto de la información que reciben las personas mayores respecto a su cuidado. Y mi propuesta es comenzarla de mucho antes, sobre todo teniendo en cuenta de que vamos a llegar. Tal cual, porque uno dice, no, voy a ¿para qué me voy a cuidar si cuando llegue? Yo te lo digo por mi propia madre, que mi propia madre decía, no, yo no quería llegar a esta edad, y mirá, y para ahora ya no me acuerdo de las cosas, y ella misma tiene como un cierto conflicto interno con eso, ¿no? Y vos ves estas informaciones y vos decís, mujer, salga, no se quede con que cumplí un par de años más, un par de años menos, salga, porque hay otra realidad afuera ahora. Y eso es lo importante de informar también. Exactamente. Mira, la clave básicamente está en saber enfocar. La vejez desde una óptica acertada, ¿no? No contemplarla solamente como una etapa de declive, ¿no? Es una etapa más de la vida y hay que disfrutarla de una manera vital. La verdad que yo tenía, porque ¿qué se asocia, ¿no? ¿Qué se asocia la vejez? Se la relaciona con todas las incapacidades que vamos a tener. Totalmente. No hoy por hoy, tenía este porcentaje, pero la verdad que ahora no los tengo a mano. Pero para decirte cuál es la cantidad de adultos mayores, de la población de adultos mayores que tiene alguna discapacidad. Por supuesto que sí, que algunas funciones se vuelven, son un poco más, se deterioran, obviamente, el paso del tiempo, pero eso no quiere decir que vos te quedes invalidado en tu casa. Entonces, como primer reto tendríamos aceptar la vejez, ¿no? Disfrutar al máximo de la edad que uno tiene y de las oportunidades que nos da la vida. Tener una vejez activa, referida a esto, digamos, hoy por hoy hay múltiples actividades que se puede hacer, tanto desde lo físico como desde lo cognitivo. Esta es justamente una etapa que no tenemos que estar enfocados en ganar dinero, sino sentirnos útiles de otra manera. Digo, yo estoy hablando también de un segmento de la población que pudo acceder a una jubilación. Nosotros en lo que es los temas previsionales, realmente como país estamos bastante bien situados, ¿no? Pensamos que hay países limítrofes nomás que tienen el 30% de su población adulta mayor jubilada y bueno, listo. Ahí, viste, es como que es difícil pensarlo sin tener un ingreso, así sea una cosa menor. Eso es otro tema. ¿Sí? Centrarse en el presente, ¿no? Porque a veces, y vivir con lo que uno tiene en el presente, no sentirse preocupado por esto que vos comentabas recién, ¿no? El futuro, a ver qué me va a pasar y cómo voy a estar. No sabemos qué va a pasar. La verdad que no lo sabemos. Y potenciar después los aspectos positivos de la vejez. Por ejemplo, uno de los aspectos muy positivos es la experiencia que uno ha adquirido a lo largo de toda la vida. ¿Esto qué nos permite? Y nos permite tener una visión mucho más amplia de la vida. Totalmente. Además, Susana, tengamos en cuenta que hay que romper, siempre cuando algunas veces vamos nosotros mismos a hacer algún... Sí, alguna charla con el psicólogo, o en el mismo cuando uno va viendo en ganancia de derechos, uno habla de romper con ciertos patrones sociales, generacionales, que uno va teniendo inclusive de la propia familia también, ¿no? Esto de, bueno, cuando hablábamos del tema abuelos específicamente, esto de, bueno, necesito que me cuides al niño, ¿no? Y ahora ya, ¿no? Disculpame, querida, pero hoy tengo gimnasia, esta noche salgo con amigas, porque puedo y porque quiero. Exactamente. Yo te decía, cuando respecto a esto que vos decís, hoy por hoy ya son como, digamos, no hay que generalizar nunca, ¿no? Pero mucho más común estos acuerdos. Los abuelos nunca van a dejar de ser una, digamos, lo que, qué sé yo, esta persona especial que atraviesa la vida de todos, digamos, de los que tenemos abuelos, por lo menos que nos cuidan, que atienden, que orientan, pero que no sustituyen ni la labor de crianza ni las responsabilidades. Pero sí constituyen un soporte emocional, afectivo, espiritual, que es muy importante para las personas. Pero bueno, más allá de esto, es esto que te decía, que transformarse en abuelos activos, en abuelos, bueno, esto significa en el siglo XXI una serie de acuerdos. Esto mismo que vos decías, ya no es llevar el niño a cualquier hora, porque esa persona tiene sus cosas, digamos, tiene su vida organizada también. Totalmente. Entonces, digamos, eso se ha modificado. Sí, porque inclusive, por ejemplo, hoy por hoy hay personas que aún, o sea, que mantienen sus trabajos formales, o porque... digamos, la jubilación no ha significado necesariamente un descenso en el ritmo de vida. Totalmente. Totalmente. Y que esto porque organizada y porque volvemos a lo mismo, ¿no? Ya ahora ya no nos quedamos en casa a hacer gimnasia, no nos quedamos, ya ahora, además hasta se han estirado las cuestiones de, viste que antes llegaba capaz que inclusive hasta la jubilación y uno decía, no, ¿ahora qué hago? Ahora siguen trabajando. Es increíble. Sí, inclusive ya te digo, a veces se jubilan, pero siguen trabajando o haciendo otras cosas. Realmente, hoy por hoy no corresponde esta figura que decíamos recién, la del rodete sentado tejiendo, porque son personas mayores, abuelas y abuelos con muchísima vitalidad y, bueno, sosteniendo a veces algunas actividades laborales con las agendas ocupada, lleno de energía y de buena salud. Todo esto nos ha traído el siglo XXI. Haciendo un análisis rápido, ¿no? Sí, totalmente. Susana, muchísimas gracias por esta comunicación. Como siempre, enseñando un poco más y aprendiendo desde este lado. Así que muchísimas gracias. Bueno, otra cosa que te quería decir, muy importante, que sí, me parece que siguen siendo los abuelos los que sostienen el relato familiar, los que organizan la genealogía de la familia, porque es un relato vívido, no son cuentos, son las experiencias, las vivencias, transmitidas a través de la palabra. Como para cerrar y decirle a todos los abuelos y abuelas que tengan un muy feliz día. Yo no soy abuela todavía, Paulita. No, bueno, pero ¿hay alguna luz de esperanza por ahí para malcriar o no? Vos decís, no, todavía no es mi momento. ¿Sabes qué me dicen para conformarme? Que yo soy muy joven aún. Bueno, y ahí viene el relato de Susana diciendo, no, querido, no hay edad. ¿O no? Sale por ahí. Claro, claro que no, porque además yo ya estoy en edad de ser abuela. Tal cual. Yo me sorprendo, y lo hablamos con Gustavo, inclusive fuera cuando hablábamos de esta nota, que también, ojo, que también se ha trazado mucho la cosa. Antes, nuestros padres, cuando ya empezaban a formar familia, 16, 20, 22 años, ya a los 30 ya estaban todos medio, inclusive, sí, y hasta claro, tenían 3, 4 y 5 hijos que todavía no sé cómo hacían. Pero ahora hemos entrado en una franja etaria, bueno, que decidimos tener hijos más grandes, 33, 34. El fenómeno demográfico, ¿no? Más personas mayores y menos natalidad. Exacto. Vos te vas a dar cuenta, o sea, vos mirá a ver cuántos niños hay y te vas a dar cuenta que cómo ha disminuido, ¿no? Totalmente. Cómo ha disminuido y cómo sí, la gente, y sí ve generaciones, ya te digo, hasta con bisabuela. Tal cual. Tal que cual. Hace unos años atrás eso no se veía. Sí, y ahí está lo bueno de esto de relacionar el tema de la tasa de natalidad, que antes eran 2, 3 chicos y ahora es sí, uno por familia, porque sí, empezaron a tener los hijos mucho más grandes. Segundo, el tema esto de que hay tan buena calidad de vida desde temprano, hay tan buen manejo desde temprana edad, el tema de la salud, del ejercicio, de determinadas, como vos decís, esto de, veo mucha gente que se ha aprendido con el tema del ajedrez, por ejemplo, que para la memoria es buenísimo. Entonces, claro, llegan a los 80, 90 años, como decíamos, con una lucidez. Entonces, estamos llegando a una etapa en la que podemos disfrutar de los bisabuelos, inclusive. Exactamente. Vos ves, suponete, digamos, a ver, las políticas que se toman también respecto al envejecimiento, ¿no? Las políticas en cuanto a los programas de tener una vejez activa, ya sea desde el PAMI, desde adultos mayores, ¿por qué? Y porque sí, porque es más conveniente tener una población adulta mayor sana. Claro. Porque ese es el desafío, Paula. El desafío es llegar a ser viejo, pero con salud. Qué importante eso. Susana, muchísimas gracias. Bueno, realmente por esta comunicación, y vamos a seguir en contacto, porque ahora se vienen otras fechas también muy importantes, que son ya ahora en septiembre, que es el Día de los Adultos Mayores, ¿o no? Ya en septiembre. En octubre también es el Día del Buen Trato, que ese también es una fecha muy importante y una fecha linda como para, porque son estas temáticas, digamos, que A veces no son tan frecuentes o sea, no son tan frecuentes que los medios las pongan en agenda, ¿no? Claro. Y bueno, y es importante la transmisión. Totalmente, totalmente. Te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, un gusto, ¿eh? Abrazo.